¿Cómo? De la A a la Z. De la A a la Z. Easy. Dice Blaster. Nada se compara en su realeza. Lo digo con vigor y con certeza. Me invito a que cenara en su mesa y me habló de todas sus promesas. Único pues habla con certeza, con autoridad siempre se expresa. Y lo raro es que aunque no lo veo, yo le creo. Creo en que siempre estarás conmigo, que cara a todos los enemigos. Creo que tendremos aflicción, pero que al mundo tú lo has vencido. Creo en que sirven los de mi casa y que las cosas viejas se pasan. Creo en su misericordia inmensa, yo creo en Dios, creo en todas sus promesas. Sigo creyendo, hermano, la fe es el lenguaje de los cristianos. Y perdona que en esto insista, pero nosotros no creemos por la vista. Creemos en la promesa que aquí nos han dejado. Creemos en la visión que el Señor nos ha mostrado. Creemos en llevar palabra por la tierra entera y que ninguna arma forjada contra ti prospera. Así que sueña, porque yo tengo mi sueño dado por Dios y que Él es el dueño. Y yo no dudo de la visión que veo. Esto es sencillo solo porque yo le creo. Creo en que siempre estarás conmigo, que cara a todos los enemigos. Creo que tendremos aflicción, pero que al mundo tú lo has vencido. Creo en que sirven los de mi casa y que las cosas viejas se pasan. Creo en su misericordia inmensa, yo creo en Dios, creo en todas sus promesas. Quizás muchas cosas no pueda entenderlas, pero Dios se encarga de cumplirlas y de sostenerlas. Creo que pronto vendrá y que si Él es mi pastor, nada me faltará. En el frío será mi abrigo, el que me saciará con lo mejor del trigo. Tú me dijiste que no temas y eres capaz de abrir los mares de tener algún problema. Pero qué pasa si se levanta una tormenta, eso a ti no te espanta. Tranquilo, deja que brinque el charco, porque Jesús anda conmigo en mi barco. Y yo no temo mal alguno, yo sé que con Él estoy seguro, porque yo le creo. Que cenara en su mesa la promesa y me habló de todas tus promesas. ¿Cómo? Único pues habla con...